Buenas. Bueno, quizás yo tenía que haber ido antes que Dani porque iba a dar un poco unas especificaciones del contexto, ¿no? Cuando hablamos de la digitalización, ¿no? Que quizás sea uno de los sustantivos que definen la contemporaneidad, uno de ellos, ¿no? Y básicamente es el uso masivo y de crecimiento logarítmico de la primera red de intercambio de datos planetaria construida en la transición del siglo XX al XXI, ¿no? Algunos datos, ¿no? El concepto de ciudadanía digital es inventado en Ámsterdam entre los años finales de los años 80 y los años 90 por la comunidad de hacktivistas de esa ciudad que crean el primer ISP ciudadano, que se llamó Access for All. Casualmente, esta comunidad de hacktivistas vive en la ciudad, en la ciudad del mundo, donde hay más permisividad sobre la ocupación de edificios abandonados y también es que con Londres la primera ciudad que se define a sí misma por la retórica oficial como ciudad creativa, ¿no? Creo que es un dato importante. Segundo dato, diseño de la arquitectura de Internet. Internet se ha diseñado con un cariz absolutamente libertario y eso es lo que ha hecho que haya sido tan promiscua. Ahora bien, como ha comentado Dani, hay unos ataques organizados contra esa arquitectura de la red que están actualmente en marcha. Colonización digital. Que una compañía ejerza su monopolio obligando a los fabricantes a tener preinstalado un sistema operativo es un ataque contra la libertad de los individuos. Hubo un juicio en Estados Unidos que primeramente fue perdido por la compañía y después fue revertido. Pero igual que ha habido una colonización sobre los recursos naturales, hay una colonización en el ámbito digital. Bueno, Internet de las cosas es lo que ya ha comentado Dani con la nevera, ¿no? Básicamente el nuevo rango de protocolos de Internet ya es casi infinito y cada objeto va a tener una IP y va a estar geolocalizado, ¿no? Modelización de la vida. Poner un dato, la franja urbana de Gaza, por ejemplo, todos los ciudadanos que viven ahí están monitorizados hasta las kilocalorías que consumen, ¿no? Por un agente externo que utiliza la tecnología de una manera asimétrica. Los datos son lo que cuentan, también lo ha dicho Dani. Un momento de Internet en el que hay una infraestructura que básicamente sirve para que los ciudadanos vuelquen ahí datos sin leer esos contratos de licencia de esos datos. Y después otro aspecto importante de la digitalización es que también es el ámbito de la guerra. Y sobre todo la guerra económica, ¿no? El informe Campbell se presentó en el 2001 en la Unión Europea y demostró que la red Echelon, que es una infraestructura poseída por Estados Unidos y Gran Bretaña, se está utilizando principalmente para fines de guerra económica entre empresas de Estados Unidos y Europa, ¿no? Por ejemplo, Microsoft Windows siempre ha sido un sistema que el Pentágono ha encontrado de mucho interés para sus intereses, ¿no? En el 2010 hay un cambio también importante, que es que por primera vez los gobiernos, sobre todo la República de Francia, ha cambiado la ley para que puedan diseñar armas cibernéticas ya no solo de defensa, sino de ataque. O sea, la ciudad informacional es también el objetivo para el diseño de las nuevas armas, ¿no? Digamos, son armas que no atacan a lo físico, bueno, los servidores son físicos, pero atacan a las redes telemáticas digitales, ¿no? Ese es un escenario que va a estar en auge en todo este siglo. Bueno, propuestas, casos, lo he dividido un poco así por categorías. A nivel de infraestructuras, esta es quizás la propuesta ahí estrella, sin ninguna duda, es Gifinet, que es una fundación que opera sobre todo en la Cataluña rural, pero se está expandiendo muy rápidamente. Se han constituido como fundación para ser un ISP, quiere ser uno de los operadores al que tú puedes beneficiarte de una red. Y básicamente ellos lo que han analizado es que la tecnología que se nos está vendiendo a un precio carísimo es una tecnología del siglo XIX, básicamente hilo de cobre, a unos precios carísimos, y que son un impedimento también para la actividad económica, también para las pequeñas empresas que operan en toda esa zona de Cataluña, ¿no? Entonces el crecimiento está siendo exponencial, es un proyecto muy bien organizado, solamente hay algo similar sucediendo en Eslovenia a menor escala. Básicamente a día de hoy hay más de 10.000 nodos y 14.000 kilómetros de conexiones de red. Están trabajando con un escenario también de fibra óptica y las últimas, digamos, las últimas acciones es que van a aprovechar un cable de fibra óptica que ha trazado, bueno, no voy a extender, pero básicamente la fibra óptica se pone cuando se hace una carretera o una vía de tren, se lanza un cable de fibra óptica y nunca se utiliza, ¿no? Y eso lo se paga con dinero público. Y están demandando que eso se utilice para este tipo de redes ciudadanas en las que también participan empresas, ¿no? Bueno, otra cosa también que creo que es importantísima es el tema de compartir la red con tu vecino. Creo que es como todo el mundo entendería lógico que hubiera 15 canales, si vivís 20 personas en un edificio, que llegaran 20 tuberías de agua, ¿no? Eso está pasando ahora con la red. Tú estás en un punto X de la ciudad y hay 20 nubes de wireless. Eso es una polución electromagnética de bajo nivel, pero es polución electromagnética. Y sobre todo es un modelo de acumulación para unos accionistas de unas empresas, ¿no? Si haces un cálculo así muy, muy básico, 45 euros al mes supone un gasto al año. Si compartes tú la red con dos vecinos, supondría que tú tendrías un restante que te permitiría comprarte dos botellas de muy buen vino al mes y la podrías compartir con tu vecino, en vez de que al final el accionista de Telefónica consuma esas botellas en Dubái y con el dinero en un paraíso fiscal, ¿no? Después, el tema, los protocolos. Este es un tema ahora crucial que tiene que ver con lo que estaba comentando Dani y con lo que comenté antes de la promiscuidad, ¿no? La neutralidad de la red básicamente define que todos los bits son iguales, independientemente de quién los envía, a quién los envía y qué contenidos llevan, ¿no? Digamos, esto es fundamental que se afirme en una ley para evitar un escenario de inforicos e infopobres, ¿no? Ahora mismo hay una consulta pública sobre Internet y la neutralidad en Europa, lanzada por la Unión Europea, que se puede enviar, es un cuestionario con varias preguntas y cualquier ciudadano puede responder a ellas y enviarla hasta septiembre de este año, ¿no? Bueno, espacio público, esto es una línea que estamos trabajando, que digamos el espacio público ya está mediado por tecnologías, ¿no? Y esas tecnologías tienen un carácter ambivalente, pero solo se ha explotado, digamos, la parte de la videovigilancia, de las pantallas urbanas y, digamos, la parte coercitiva, ¿no? Y falta por explorar qué pasaría con ese software libre, hardware libre, cultura libre en las calles. No está aquí Jarauta, pero yo solo entiendo que es el nuevo situacionismo, ¿no? Bueno, este es un proyecto de un dispositivo que también estamos prototipando, ¿no? Que es una sala de control de carácter ciudadano, ¿no? Digamos, las salas de control son espacios secretos y cerrados a los que los ciudadanos nunca tenemos acceso, ¿no? Tampoco la hipótesis es, si tiene interés, construir nuestras propias salas de control donde monitoricemos procesos, digamos, de la gentrificación, del capitalismo, etcétera, ¿no? Bueno, este es otro proyecto también bastante fascinante. Es una infraestructura que se llama GIS, que es el Global Independent Stream Support, y es el procomún de la emisión de vídeo en tiempo real con códecs libres, ¿no? Básicamente, una red de hackers se pone a investigar cuáles son los códecs libres. Los códecs libres tienen que ver un poco con lo que comenta el de la memoria histórica, ¿no? Queremos archivar todos los vídeos en formatos propietarios que pertenecen a una compañía. ¿Qué pasa si esa compañía entra en bancarrota? O sea, lo de los estándares abiertos tiene un interés, digamos, atemporal y es clave, ¿no? Y este proyecto de GIS, por ejemplo, se probó por primera vez, se como un uso masivo para retransmitir el Foro Social Mundial de Porto Alegre, ¿no? Y es una colaboración entre instituciones artísticas, empresas y particulares, ¿no? Digamos, cada uno cede su ancho de banda de su servidor, ese ancho de banda se suma y permite que, por ejemplo, muchas radios y proyectos de vídeo en Sudamérica estén utilizándolo para retransmitir, ¿no? Y invito, por ejemplo, a que las instituciones en España, en vez de contratar servicios privativos, pues que aseguran este procomún de lo audiovisual en tiempo real, ¿no? Bueno, esto todavía no ha llegado, pero es algo que me parece extremadamente sexy, que es netbooks, ¿no? Ordenadores pequeños que funcionan con software libre, que son biodegradables y que tienen por detrás un panel solar, ¿no? Entonces eso, claro, que estés trabajando ahí, escribiendo mails, chateando, viendo vídeos, y que la energía para que ese chip haga un cálculo numérico provenga del sol, me parece tremendamente erótico, ¿no? Y eso también está muy relacionado con lo que decía, con lo que hablaba Alfredo del decrecimiento, ¿no? Creo que hay que también entender que lo maquínico consume electricidad, y si podemos evitar conectarnos a centrales térmicas o nucleares, pues mejor, ¿no? Bueno, el tema de los sistemas operativos, eso es otro tema clave. Y aquí en España ha habido una innovación histórica, ¿no? El caso de Linux es un caso para la posteridad. Hay ya una generación de jóvenes extremeños que han crecido en un ámbito de libertad en lo digital, cuyas consecuencias todavía no sabemos muy bien, pero estarán capacitados en ese escenario nuevo en el que, si tú sabes algo de la red, sabes algo de código, vas a tener unas posibilidades de adaptación mucho mejores a ese siglo XXI digitalizado. Y bueno, también invitar a los que estáis aquí en el público y no habéis probado esos sabores distintos, pues que lo hagáis. Una de las cosas principales es que estos sistemas operativos no tienen puertas traseras. No creo que nadie se deja la puerta abierta del coche cuando se sale del coche, ¿no? Quien tenga, bueno, la bici no, pero que no, pero la puerta de su casa, ¿no? Pues hay ahí una potencia en tomar el control de tu máquina, ¿no? Y hay miles de distribuciones, ¿no? Este es el logo de WADA Linux. Bueno, lo que me contaba Dani de los estándares abiertos, importantísimo. Y la producción inmaterial, este tiene un poco más. Claro, básicamente una red social digital privativa que fiscaliza en Palo Alto es un modelo de acumulación de consecuencias insospechadas cuando hay 500 millones de personas volcando ahí sus datos, ¿no? Entonces es interesante que ahí la escena hacktivista en muchas partes del mundo está planteando alternativas, ¿eh? En la India, en Estados Unidos, en Europa. Aquí en esta latitud hay varios proyectos, y uno es n-1.cc, que está ahí probando unos nuevos softwares. Básicamente con algunas especificaciones muy importantes, por ejemplo, que tú puedas hacer backup de todos los datos que subas, o que tú puedas realmente borrarte absolutamente todo lo que hayas subido a esa red, ¿no? Y otro caso también que creo que es de éxito es la plataforma Robinsones Urbanos, que es un espacio digital ciudadano de apoyo y colaboración entre... Bueno, lo voy a leer y voy a enseñar la web, que creo que tengo tiempo. Es un espacio digital, ciudadano digital, que pretende complementar la atención a los enfermos que padecen trastorno bipolar con el objetivo de mejorar su calidad de vida. Este proyecto comenzó con una ayuda de Ciudadanía Digital, y está liderado por Ramón Salido, y después de 2 años y medio se ha convertido realmente en una red social especializada que hace mejor la vida de las personas, ¿no? Y funciona con software libre. Eso. Concluyendo, así un poco desde el lado del usuario, ¿no? Que es lo que quería un poco hablar aquí, de cómo mejorar las prácticas digitales, que la red Gifinet todavía está digamos, extendiéndose por Castellón, ¿no? No sé si hay algún grupo de Gifinet, creo que sí, en Málaga, ¿no? Pero es realmente un proyecto de gran energía, que ya veremos qué pasa con él, ¿no? Otra cosa es que protejamos la neutralidad de la red y el P2P, básicamente lo necesitamos para software libre, para el protocolo P2P tiene que ser protegido a toda costa. Bueno, lo que comentaba del netbook con placa solar, que acumulemos nuestro yo digital, ¿no? Quizás cuando se hablaba ayer de la vivienda, estamos hablando de otras escalas, también monetarias, ¿no? Es más difícil quizás en esa parte tectónica mejorar nuestras prácticas, pero en lo digital estamos hablando de otras cantidades y es mucho más fácil como tomar medidas instantáneas, ¿no? Bueno, nada más, muchas gracias por la invitación y nos vemos en los Hack Labs y las Wikiplazas del mundo.